Buenos días. Sí, buenos días. Hola, ¿con quién hablo? Con Alfonso Baños, de Pirotecnia Alpujarreña. De la Pirotecnia Alpujarreña, Alfonso. Bueno, pues bienvenido a Valencia y dispuesto a hacer vibrar a miles de valencianos a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, efectivamente, eso vamos a intentar. Bueno, Alfonso, queremos saber, con tu permiso, pues cositas, porque ya ves, a las 7:20 de la mañana nos están escuchando muchos amigos que irán luego a la plaza. ¿A qué hora habéis salido de Granada? Bueno, nosotros hicimos, pernoctamos aquí. Ah, muy bien. A mediodía y estuvimos viendo la mascleta a mediodía de ayer y ya pernoctamos aquí. ¿Y qué te pareció la mascleta de ayer? ¿Qué te pareció? Bien, muy bien, estuvo muy bonita. Madre mía, ¿impresiona o no la plaza, eh? Sí, bueno, ya varios años atrás hemos estado viendo mascletas en un punto que en esas fechas el resto de España no suele haber espectáculos y las pirotecnias fuera de aquí no tenemos trabajo, entonces... Acudimos o bien a trabajar aquí o bien incluso a ver algún espectáculo. A ver a los compañeros, ¿no? Bueno, como Pirotecnia Alpujarreña, es la primera vez que disparáis en el ciclo de fallas, ¿no? Sí, efectivamente. O sea que hoy es un día especial para vosotros, ¿eh? Pues sí, la verdad es que nos hacía mucha ilusión venir aquí a disparar a la plaza. Este año había oportunidad de poder hacerlo y vamos a poner todo lo que podamos en esta parte para hacer un disparo. Hoy es un día que los que quieren venir todos los compañeros, ¿no? ¿O qué? ¿Todos quieren venir o qué? ¿O se han quedado ahí algunos que quieren trabajar en el taller también, ¿no? No, hoy hemos dado día libre para que vengan a ver la espectáculo, porque también te digo que tampoco hay muchas, estas fechas no hay tanto espectáculo, ¿no? Fuera de aquí, ¿no? Si ya fuera más pegando a finales de fallas también habría más trabajo, pero ahora no. Bueno, ya habéis comenzado el montaje ya de la mascleta, ¿no? Sí, lo iniciamos hasta las 5 de la mañana, hemos empezado a tirar los hierros y tal, y ya tenemos esto medio montado. Siempre es bueno tenerla montada con tiempo, que luego vienen las inspecciones, la Guardia Civil y todo, y tú, ningún problema, que hablen conmigo, ¿no, Alfonso? Dices, ¿no? está todo previsto, ¿eh? Bueno, Alfonso, tu primera mascleta en la plaza del Ayuntamiento de Valencia... has tomado buena nota de cómo trabajan los compañeros. Vosotros tenéis vuestra personalidad. ¿Se va a ver en esa mascleta? ¿Más o menos cómo va a transcurrir? Bueno, la mascleta, pues evidentemente no es que pueda variar mucho de lo que se está haciendo aquí, porque la verdad que disparáis tantas mascletas que cada una de ellas tiene un matiz y en principio transcurre pues igual que el resto de mascletas, ¿no? Sí es verdad que va un poco adornada con unos efectos digitales para iniciar la mascleta y unos efectos digitales para terminar. Uh-huh. Eso pero gusta mucho. Sí, buscamos básicamente la potencia, el clima de ruido para que la gente vibre con la mascleta, que realmente es lo que la gente espera, ¿no? Que haya mucha potencia de sonido, mucha intensidad, ¿no? O sea, mucho sonido, ¿eh? ¿Y sorpresa final o qué? ¿Se deja toda la carne en el asador? Sí, se deja toda la carne en el asador. Hay una pequeña sorpresa final, un buen cierre para dejar buen sabor de boca. Y ya le digo, un poco adornada con efectos digitales, como creo que se merece para el espacio. Sí, señor. Bueno, ya verás, Alfonso, va a salir todo a pedir de boca y luego cómo te sacan a hombros de la plaza. Esto como la maestranza en los toros es la plaza del Ayuntamiento en Valencia, ¿no? Sí, pues sí, esperemos que sí. La verdad que, bueno, la pirotecnia hasta que no se dispara uno no se queda tranquilo, ¿no? Porque siempre puede ocurrir algún adelanto, algún pequeño... por una parte que no deba o algo, ¿no? Pero por eso ya no está en nuestra mano. Nosotros intentamos hacerlo lo mejor posible para que todo salga perfecto. Y estos son fuegos artificiales. En cualquier momento puede adelantar el fuego un poquito o algo y puede deslucirlo. Espero que no. Espero que salga todo como está planeado, como está previsto. Sí, y que todos podáis disfrutar de la mascleta. Bueno, y en principio tenemos una temperatura, no sé si te ha sorprendido, pero casi 17 grados ahora mismo. O sea que... Y sobre todo que no haya viento, que el viento es vuestro principal enemigo, ¿no? Efectivamente, eso te iba a decir, ¿no? Que la temperatura en principio nos preocupa menos que el viento. Si hay viento y suspende el aéreo, pues sí que se desluce mucho la mascleta. No se puede hacer los acompañamientos, no se puede hacer los efectos digitales, entonces se desluce muchísimo. Bueno, pero espero que no. Tengo aquí, Alfonso, a dos grandes cantantes valencianos, Fran Viana y Mario Mesquí, que van a ir a ver tu mascleta, por si queréis preguntar por el logo y saludarle. Buenos días. Hola, buenos días. Hola. Hola, buenos días. Aquí estaremos. Si queréis pasaros, encantado de... Pues vamos ahí sobre las 12 o así. Estaremos a coger buen sitio. Bueno, ya verás, Alfonso, que a las 12 ya habrá gente para coger la primera fila. Sí, los mejores sitios, Así es. Bien, Alfonso, pues no te queremos molestar más, ¿eh? Oye, saluda a Rosa López, granadina, nuestra cantante, si la ves, ¿eh? Estupendo, yo la saludo de otra parte. Es muy amiga nuestra, ¿eh? Y muy bien. Dos últimas preguntas que son las mismas que os quiero hacer a todos los pirotécnicos. La primera, la llevo haciendo muchos años. Es la primera vez que te la hago a ti, Alfonso. Tenemos cierta relación con varios pirotécnicos. De hecho, alguno podría decir que es hasta familia. A un pirotécnico, Alfonso, jamás le preguntes por qué es pirotécnico, ¿no? Pues sí, la verdad que esto es un poco... Bueno, nosotros concretamente somos cuarta generación de pirotécnicos, o sea que nos viene de hace ya muchísimo tiempo, más de ahora. Pero que la pirotecnia es muy sufrida, la verdad es que es muy sufrida. Pero bueno, nadie te quita una vez que haces un disparo esa satisfacción de haber hecho algo bien hecho. Creo que has hecho una respuesta modélica, efectivamente así es, ¿no? Porque lo del pirotécnico es increíble, cómo os jugáis la vida, que os vemos trabajar en los disparos, pero el trabajo está día a día, en las casetas y en el taller. Y cuando más fiesta hay es cuando más tenéis que trabajar vosotros, y aquí no tenéis festivos, ¿no? Y, no, pero lo cambiáis todo por esa satisfacción, ¿no? Como decías, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es un trabajo muy cansado, no solamente, como dice, el trabajo de fábrica. Los montajes son cansados, pero es que te llego a más, luego queda el desmontar. El desmontar, sí señor, sí señor, que eso es lo que nadie no ve, ¿eh? También. Efectivamente. Y la última pregunta, Alfonso, con tu permiso, ¿para quién va esta mascleta? ¿A quién se la vas a dedicar? ¿O en quién tienes en tu pensamiento? Bueno, en principio yo quiero dedicarla a todos los valencianos, evidentemente. No cabe que más que nosotros venimos aquí este año por coincidencia de que nos han dejado un hueco para disparar y es nuestra primera mascleta en Valencia que vamos a dedicar a todos los valencianos. Pues nos honra que nos dediques tu primera mascleta en la Catedral del Fuego. Alfonso Baños, Pirotecnia Alpujarreña, ha sido un placer, muchísima suerte y a triunfar hoy en Valencia. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, hasta luego.